Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno es estar el día de hoy en la casa del Señor y poder dedicar este tiempo. Queremos agradecer a aquellos que nos visitan, que están hoy aquí. No sé si hay algún visitante que nos acompañe. Creo que hay por ahí personas que están por primera vez acompañando. ¿No? Todos somos de casa. Bueno, creo que damos la más bienvenida a todos los que hoy estamos aquí. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en la carta del apóstol Juan, tercera carta del apóstol Juan. Y vamos a leer los versículos del 9 al 12. Esta mañana estuvimos recogiendo unas ofrendas para el hermano Héctor, la hermana Paola, que van a viajar. Si usted aún quisiera dar, puede acercarse con los diáconos. Pero también esta mañana dieron un informe los diáconos acerca de lo que ellos han estado haciendo. Y agradecemos a Dios por ese informe. Y también ellos nos informaron a la iglesia que cada martes, el primer martes de cada mes, estarán teniendo esas juntas informativas para con nosotros, la iglesia. Así que si usted también le interesa estar al pendiente de eso, les animamos. Vamos a leer el pasaje que les mencioné, tercera de Juan, capítulo 1, único capítulo, versículos del 9 al 12. ¿Lo tienen? Amén. Vamos a leer, dice así, voy a leerlo yo en voz alta y ustedes me siguen con su vista. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Vamos a orar, Señor. Te damos muchas gracias por la bendición que tú nos das de estar hoy aquí. Gracias, Padre, por la buena oportunidad y el buen ambiente que podemos disfrutar, el compañerismo que hay. Gracias por este devocional que nos permite preparar nuestro corazón y pensar en ese amor tuyo. Qué amor tan grande, inmensurable, inexplicable, insondable. Gracias, Dios, porque aun cuando no podemos explicarlo, ni calcularlo, ni entenderlo, podemos confiar que ese amor es real. Y es no solamente real, es efectivo a nosotros. Gracias, Dios. Gracias, Padre, porque en tu amor te ha placido revelarnos quiénes somos. Cómo nuestra naturaleza aún caída sigue afectando y puede controlar nuestras vidas. Pero tu amor tan grande que nos revela quiénes somos, también revela tu gracia inmerecida, que puede transformar nuestras vidas, puede llevarnos a una nueva vida, a una nueva naturaleza. Y Dios, rogamos que esta mañana tú hables a nuestros corazones, podamos atender al llamado. No permitas que lastimemos y líbrame a mí de lastimar, de ofender en un carácter carnal y violento. No, Dios, permíteme predicar tu palabra, única y exclusivamente la verdad de ella. Y permítenos a cada uno de los oyentes atender a ese llamado. Danos de tu gracia, danos de tu espíritu, que sea tu espíritu el que controle nuestros corazones, pensamientos y aún nuestra atención. Te damos gracias por este tiempo y nos encomendamos en tus manos, por Cristo Jesús. Amén y amén. Hay un mal que afecta a grandes y chicos, un mal que no distingue estatus social ni económico. Un mal que inició desde antes de la fundación del mundo, pero que se mantiene hasta nuestros días. Un mal que parece ser que viene en nuestro ADN, pero que es tan difícil distinguirlo. El orgullo y la arrogancia es la única enfermedad conocida en la humanidad que enferma a todos, excepto al que lo padece. Y digo que es una enfermedad o un mal que daña a grandes y chicos, porque es verdad. Es verdad. Hay una ilustración de un hombre que nunca le gustaba reconocer que se equivocaba. Y llega al lugar donde está aquel labrador de herrajes y estaba golpeando con toda su fuerza un herraje que estaba a alta temperatura. No pudo golpearlo y no pudo labrarlo como él quisiera, así que él lo tira al suelo. Llega esta persona que es difícil que reconozca sus errores. Y mientras él llega a la casa de aquel herrero, ve aquel herraje y se le hace interesante recogerlo. Cuando él lo recoge, al sentir el calor, inmediatamente lo suelta. Y el herrero le dice: ¿no te diste cuenta que estaba caliente? Y aquella persona dice: no, lo que me di cuenta es que no me gustaba. Porque es difícil que a veces las personas reconozcan por su orgullo. Uno de mis hijos le encanta decirme que me equivoco. En verdad. Y es el más pequeño y me dice: te equivocaste, pa. Pero cuando yo le digo: te equivocaste, mijo, ¿a qué no? Porque para el ser humano es tan difícil reconocer que se equivoca. Estamos impregnados del orgullo. Y nada es disgusto a Dios más que la altanería. El primer y fundamental pecado en realidad tiene como meta entronar el yo, aún a costo de Dios. El orgullo es un pecado de cuya presencia su víctima es la menos atendida en cuanto a darse cuenta. Si somos honestos, cuando medimos nuestra vida delante de la vida del Señor Jesucristo, quien se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, no nos queda más que sentirnos abrumados por lo barato, lo innoble y lo vil de nuestro corazón. Porque es ese corazón orgulloso que controla muchas veces aún la vida del creyente. Aún la vida de aquella persona que pudiera tener algún prestigio o alguna posición eclesiástica. Oh, y este mal no es un mal que hoy nació o que en el siglo XXI se ha propagado. No, no, no. Es un mal que ha existido desde siempre. Es un mal que vemos que en una iglesia fundada por el apóstol Juan tiene también un fruto. Y vemos cómo Juan escribe esta carta con una preocupación y tiene en mente el apóstol Juan a tres personas: Gayo, Diótrefes y Demetrio. Pero cuando él está escribiendo, tiene esa carga en su corazón, porque un tercio de la carta está escrita enfocada en Diótrefes. Y la verdad es que cuando me di cuenta del pasaje que me tocaba, no quería. Porque si ustedes leyeron conmigo, no es de aliento. Aparentemente. Noten, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quiere recibirles, se los prohíbe, y los expulsa de la iglesia. Qué difícil. Y confío en la gracia de Dios, pero hubiera confiado más en el hermano Gary si lo predicaba. Pero, ¿qué es lo que Dios tiene que decirnos hoy a través de este pasaje? Porque la naturaleza pecaminosa aún mora en el creyente y puede provocar disensiones y enemistades. El verdadero creyente debe ver y permanecer en la verdad del Evangelio diariamente. Hermanos, esa naturaleza que nosotros vemos en aquella ilustración del herrero o en la ilustración de mi hijo, es una ilustración de la naturaleza pecaminosa que yo, y voy a ponerme a mí en primer lugar, y usted tenemos. Es una naturaleza que nos contamina, aún nuestras buenas obras muchas veces son contaminadas por esa naturaleza pecaminosa, ese deseo de poder que controló a Diótrefes. Y si usted y yo no nos damos cuenta que esa es nuestra condición y no dependemos del Evangelio constantemente, nosotros podemos producir en nuestra amada iglesia disensiones y enemistades. Por eso la urgencia que cada creyente honesto y verdadero aprenda a depender día a día del Evangelio, crucificando sus deseos y viviendo para la gloria de Dios. Viviendo para la gloria de Dios. Porque esa es una realidad, esa es una realidad. La carta de Juan, quisiera que viéramos rápidamente algunos aspectos interesantes de la carta de Juan, o esta tercera carta de Juan. Es una carta muy personal, no es una carta como las otras cartas. Si ustedes se dan cuenta, el enfoque que Juan tiene, o lo que tiene en mente Juan, no es una iglesia. De hecho, la carta es escrita ¿a quién? En versículo 1, el anciano ¿a quién? A Gallo. O sea, Juan tiene en mente a una persona y es una carta muy personal. Así que no pudiéramos nosotros sacar muchas verdades doctrinales para aplicación de la iglesia, sino es muy práctica, es mucho muy práctica. Algunos comentaristas hablan de que Tercera de Juan es la carta menos teológica. Y es verdad en cierto sentido, porque si ustedes leen Tercera de Juan, no aparece, o es la única carta o libro que no aparece el nombre de Jesús o Cristo. La carta de esta tercera carta de Juan es de las más cortas, o es la más corta. Si ustedes ven Segunda de Juan, tiene 13 versículos. Si ven Tercera de Juan, tiene 15. Y uno podría decir, pues entonces es más larga la tercera carta, pero no, la división de los versículos no es inspirada, así que si nosotros fuéramos a contar las palabras en el original, nos daríamos cuenta que la tercera carta de Juan es la más corta en cantidad de palabras que la que le antecede, que es la de segunda de Juan. Así que la tercera carta de Juan es una carta muy corta, muy personal, con un enfoque muy práctico, muy práctico. ¿Y cuál es el escenario que Juan tiene en su mente que le hace escribir esta carta? Juan ha escrito a este grupo de hermanos. En principio, Juan tenía la carga de ayudar a la iglesia que está en Asia Menor. Una de estas iglesias es Éfeso y otras iglesias que están circunvecinas a la ciudad de Éfeso. Estas iglesias, Juan fue el que ayudó a sembrar estas iglesias. Así que Juan, preocupado por las situaciones de la iglesia, escribe una carta a la iglesia. Y noten el versículo 9. Yo he escrito a la iglesia. Ahora, no está hablando de la segunda carta que él escribió. Está hablando de otra carta, porque de hecho nota qué pasa con la que él escribió a la iglesia. ¿Qué hizo Diótrefes? No, al cual le gusta tener el primer lugar, entre ellos no nos recibe y no recibió esa carta. No recibe esa carta. El propósito de Juan entonces era escribir, pero un hombre influyente como Diótrefes impide que esa carta llegue. Entonces Juan dice, bueno, la carta no llega. ¿Cómo le hago para que pueda aconsejar a esa iglesia? Voy a enviar unos emisarios. Y voy a enviar emisarios para ayudar a la iglesia. Y envía los emisarios. Pero Diótrefes no lo recibe. Y les dice, muchas gracias por el apoyo, por sus intenciones. Yo sé que son buenas, pero sabes, aquí no ocupamos de tu ayuda. Por el camino que vinieron, es por el camino que deben regresar. Y entonces los regresa, los regresa. Incluso noten el versículo 10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe. ¿Y qué hace Diótrefes? Comienza a murmurar y a levantar falsos, porque habla, como utiliza una expresión el apóstol Juan, con palabras malignas. Está murmurando y criticando sin fundamento. Así que Juan está viendo este escenario. Diótrefes le envía una carta y no la recibe. Le envía emisarios y no la recibe. Y ahora no solamente no recibe, sino que se ha encargado de hacer una campaña en contra de nosotros. Y Diótrefes no se queda con eso, sino que algunos hermanos sabios dicen, Diótrefes, ¿por qué no aceptamos? Son buenos hermanos. ¿Qué te parece si por lo menos le damos oportunidad de que vengan y los escuchamos? ¿Por qué no atendemos al llamado? ¿Y qué dice Diótrefes? Si estás conmigo, tienes que opinar lo mismo que yo opino. Y si no opinas lo mismo que yo digo, entonces estás contra mí. Y Diótrefes determina enérgicamente a todo aquel que muestra una simpatía con Juan. Y no solamente habla con fuerza y les dice, no lo reciban. Todo lo que venga de Juan, no lo reciban. Y si a alguien se le ocurriera recibirlo, pobrecitos. Nota cómo termina el versículo 10. Los expulsa de la iglesia. Aquí soy yo y nadie más que yo. ¿Queda claro? El que es conmigo está bien, pero si no es conmigo, es contra mí. Yo digo, y lo que yo digo es ley. Suena como a esa dictadura clásica, ¿no? Que uno podría decir, bueno, eso puede pasar allá en tiempo de antaño. O eso está limitado a ambientes políticos. No. Una iglesia que fue labrada, que fue trabajada por el apóstol Juan, está sufriendo la carnalidad de un hombre. Y hermanos, la pura verdad es que uno podría preguntarse, ¿qué fue lo que atrapó a Diótrefes para tener esa actitud tan maligna? ¿Qué fue lo que conquistó a Diótrefes? Y uno podría decir, ¿y satanizarlo? El demonio está dentro de Diótrefes. Algo lo conquistó. Pudiera ser. Pero lo que usted y yo vamos a descubrir va a ser que lo único que tenía Diótrefes era el control de su carne. El control de su carne. Número uno, el ejemplo de una persona controlada por su carne. el ejemplo de una persona controlada por su carne. Y esta carne es la naturaleza pecaminosa, y nos referimos a controlada por su carne cuando estamos hablando de esa naturaleza pecaminosa que aún mora en los creyentes. Y esta naturaleza pecaminosa o la carne puede provocar enemistades, disensiones. Por eso el verdadero creyente tiene que ver el evangelio día a día y morir a su pretensión, a su yo. Por eso el evangelio es tan importante en la vida del creyente, no solamente en el pasado, sino en cada día de su vida, por el resto de sus días. El evangelio. Pero noten el ejemplo de esta persona controlada por su carne. Hay muchos elementos que pudiéramos pensar que darían justificación para que Diótrefes actuara como estaba actuando. Uno de esos elementos es, son ellos tres, los tres que menciona Juan en la carta, Gayo, Diótrefes y Demetrio, son personas griegas. Estaban lejos del entorno de Judea, Galilea y todo aquel entorno social y religioso donde el Señor Jesucristo tuvo influencia, por lo menos en su ministerio terrenal. La fama del Señor Jesucristo había corrido y era muy conocida, pero de los discípulos no era tanta la fama. Algunos piensan que Diótrefes, por ejemplo, ya es un creyente de segunda generación. Es decir, el que le compartió fue el que conoció a Juan, pero él quizá ya no tuvo el contacto directo con Juan. Así que Diótrefes podría pensar, Juan, ¿quién es Juan? ¿Dónde está Juan? ¿Quién está a cargo de las responsabilidades de esta iglesia? Yo. ¿Quién sabe las necesidades particulares de esta iglesia? Yo. Así que si alguien puede tomar decisiones y liderazgo soy yo. A mí no necesito lo que Juan pudiera hacer. Juan no está aquí. Juan ni siquiera tiene influencia aquí. Juan ya está allá en Judea y él es pastor allá. Déjenlo allá en Jerusalén. Así que Diótrefes pudiera tener algunos argumentos válidos para justificar sus hechos. Pero la pura verdad es que nosotros vamos a descubrir rápidamente, inciso A, una actitud arrogante que ignora el consejo del anciano. Que ignora el consejo del anciano. Y Diótrefes pudiera justificar sus hechos, pero la realidad es que lo que él quiere, como dice el apóstol Juan en el versículo 9, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes al cual le gusta tener ¿qué? El primer lugar. ¿Qué es lo que está buscando Diótrefes? El primer lugar. No está pensando en algo más, solamente está buscando su preeminencia, su posición. Quiero ser el primero. Y es increíble cómo esta arrogancia en verdad ignora y pone una ignorancia tal que le impide conocer el buen consejo del apóstol Juan. Ahora, Juan, por el otro lado, la semana antepasada veíamos que Juan, cuando escribe su segunda carta, ya es anciano, y de hecho él se autodenomina anciano, no solamente por su posición en la iglesia, sino por su edad. Muy probablemente Juan es el único apóstol que está con vida. Ya no hay apóstoles. ¿Qué consejo sabio pudiera dar Juan a la iglesia? Oh, ¿cuántas iglesias desearían que Juan estuviera dando un consejo y escribiendo una carta y recibiendo a sus emisarios? Oh, Juan, si pudieras venir a mi iglesia. Oh, pero está aquí Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar. Y por tener el primer lugar, ignora, completamente ignora el consejo del anciano. No quiere que el anciano dé un consejo porque puede poner en riesgo su posición. Qué triste, qué triste. Él se valió de cartas y emisarios. Pero sabe, nunca llegaron a los oídos de aquellos oyentes. Y es un mal que no solamente afectó a la iglesia de Éfeso, que era una de las iglesias que había sembrado o había trabajado Juan junto con aquellos que estuvieron trabajando como el apóstol Pablo. Pero es un mal también que afectó a la iglesia de Corinto. Si ustedes bien recuerdan, Corinto, la primera carta de Pablo a los corintios fue una carta para argumentar a favor de su apostolado, porque muchos decían, a Pablo no le interesa otra cosa más que el recurso económico que ustedes tienen. Y mira, como está lejos, él ni puede mandar cartas y yo puedo hacer de aquí una campaña en contra de Pablo. Y como no está aquí, pues puedo denigrar el carácter de Pablo con comentarios. Y Pablo escribe esta carta. O sea, era una lucha que tenían constantemente los apóstoles cuando no estaban cerca de la iglesia. Y Diótrefes aquí está asumiendo esta posición por una carnalidad que le controla, que le lleva a ignorar el consejo del anciano. Inciso B. Una ambición cegadora que daña las relaciones. No solamente impide que el anciano con sus cartas o sus emisarios lleguen, sino que su ambición es tal que comienza a criticar a Diótrefes a Juan. Y esta crítica es aguda y grosera. Es lastimosa, en verdad. Porque Juan dice, por esta causa, si yo, versículo 10, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas. O toma el púlpito para criticar y ofender y lastimar y denigra mi trabajo como apóstol. Está allí tomando el primer lugar para usarlo contra el apostolado. ¿Y cuánto daño está ocasionando eso en la vida de los oyentes? Aquella crítica aguda de Diótrefes está dañando la relación. Y sabe, hermanos, muchas veces los chismes causan eso. ¿Y qué digo muchas veces? Siempre los chismes producen eso. Cuando usted escucha un chisme de alguien, y uso esa palabra por lo común que es, cuando usted escucha un mal comentario de alguien, ¿qué piensa usted de ese alguien? Dice, no me digas eso no es cierto. ¿Usted piensa eso? ¿Usted hace eso? No. Ahora entiendo. Sí es cierto. ¿Cómo no me había dado cuenta de eso? Y está aquí Diótrefes diciendo, miren, allá está Juan. Juan es pastor de aquella iglesia. Muy probablemente si viene, va a querer tomar el liderazgo de esta iglesia. Yo aquí estoy con ustedes. Y ustedes saben que me aman a mí. Juan no está aquí. Y si viene Juan, va a querer tomar control. No, hermanos. Y dicen los hermanos, sí, cierto. Sí. Porque muchas veces la ambición cegadora, el deseo de que mi opinión, mi posición prevalezca, daña las relaciones. Y es lo que Diótrefes está ocasionando por esa ambición. Por decir, es que necesita ser así. Y si no es así, entonces estoy dispuesto a hacer lo que sea para que permanezca lo que yo digo. Daña las relaciones. Y sabe, muchas veces no nos percatamos de lo trascendente de nuestras opiniones y comentarios. Quisiera llevarle rápidamente a Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Yo no dudo que, versículos 5 y 6, yo no dudo que Juan tuviera defectos, porque Juan no fue Cristo. Muy probablemente pudiera tener algún defecto, pero lo que estaba ocasionando Diótrefes era lastimoso, era lastimoso. Y cuando viene el comentario de ese, con ese mal sentido o con esa mala intención, tenemos que entender que no todo lo que se dice es cierto. Puede ser que haya una parte de verdad. Pero, hermanos, tengamos cuidado. Porque nota que dice Santiago capítulo 3 versículo 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua pudiera ocasionar un desastre, completo desastre, en una iglesia que había sido fundada por un apóstol. Porque lo que deseaba era la preeminencia, la posición, y estaba tan cegado en esa ambición que estaba dispuesto a criticar a quien fuera con tal de tener la preeminencia. Hermanos, esa es la razón del por qué Diótrefes estaba hablando como estaba hablando. Y no, usted pudiera pensar que Diótrefes tenía apariencia así de malo. No, no, no, era pastor, era líder. Si tuviéramos que ponerle un calificativo, era pastor en nuestros días. Era el líder de la iglesia. Y está allí tomando el púlpito, predicando, hablando a los hermanos. Pero estaba controlado por la ambición del poder, por la ambición del poder. Inciso C, una autoridad controlada por los deseos carnales. Esta autoridad se ha vuelto un autoritarismo absoluto. Se ha vuelto autoritaria. Se caracteriza por la unilateralidad. Esto es lo que yo digo. Y lo que yo digo es lo que todos dicen. Y si no dicen como yo digo, entonces pues no son de nosotros. Porque tienen que opinar lo mismo que yo opino. Un hombre que era controlado por los deseos carnales del poder. Un hombre que se enfermó del mal del autoritarismo. Estuvo dispuesto a expulsar a quien fuera que tuviera que expulsar. Aún miembros nobles y honestos, hermanos que estaban allí dispuestos para servir al Señor, hermanos maduros que estaban dispuestos a glorificar en nombre de Dios. Pero él dijo: no, si tú no piensas lo mismo que yo pienso, si tú no dices como yo pienso, como yo digo, si tú no haces lo que yo hago, entonces te vas. Porque nota qué está pasando, versículo 10. No contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren ¿qué? O sea, hermanos que quieren servir. ¿Recuerdan la semana pasada en la tarde el hermano Jonathan predicaba acerca del servicio de gallo? Y nos decía cómo podríamos servir en formas prácticas. Y estos hermanos dicen, bueno, Diótrefes no los quiere recibir, pero yo los puedo recibir en la casa. Hermanos, aquí hay un caldito, véngase. ¿Quién invitó un caldo a los hermanos que vinieron de parte de Juan? No, pues yo. No lo vuelvas a hacer, que si lo vuelves a hacer, te vas de la iglesia. ¿Quién le ofrendó? No, pues yo. No lo vuelvas a hacer, que si lo vuelves a hacer te vas de la iglesia. ¿Qué enfermedad de autoritarismo? Y Diótrefes está aquí controlado por sus deseos carnales. Vio su opinión por encima de las necesidades de sus ovejas. Prefirió su prestigio antes que el crecimiento de la obra. Anhelaba el poder controlador para su propia satisfacción. Deseaba la atención total, y cualquier cosa o persona que pudiera reducir esa atención era eliminada del radar, porque nadie podía tener el primer lugar más que él. Y uno podría decir, bueno, qué triste escena. Y hermanos, bendito sea Dios que en la iglesia bautista de Genezaret no ha pasado eso. Y rogamos al Señor que no pase. Pero hoy en día, que estamos en un momento de transición, de cambios, donde unos podrían decir, no, pues los diáconos son los líderes de la iglesia, y tienen quizá un poco de razón. Otros podrían decir, no, pues es que la iglesia es la autoridad, y nosotros somos la autoridad, y nosotros somos los que tenemos que decir, y tienen razón. Y tienen razón. Pero ¿qué es lo que va a motivar? ¿Qué es lo que va a controlar? ¿Qué es lo que va a empujar para que se haga lo que usted o yo estamos pensando que se debe de hacer? Mi deseo de que permanezca mi autoridad, seamos iglesia o sean diáconos. ¿Qué es? Dios nos libre de caer en esa condición de preferir nuestra opinión sobre la opinión de otros, de estar dispuestos a que prevalezca mi opinión aun cuando otros sean lastimados y ofendidos. Aun cuando yo tenga que criticar y murmurar contra otros, no importa, con tal de que mi opinión prevalezca. Dios nos libre de eso. Dios nos libre. Y Dios nos ayuda a entender Filipenses, como veíamos en la escuela dominical. Vamos a Filipenses capítulo 2, por favor. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2. Ahora, hay un contraste marcado entre Diótrefes y Demetrio. Un tercio de la carta, enfocado Juan a hablar de Diótrefes, pero ahora Juan comienza a hablar de Demetrio. Pero ¿qué es lo que hay en el corazón de Demetrio totalmente opuesto a lo que hay en el corazón de Diótrefes? Esto, versículo Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4, podemos leerlo todos. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Deja algún paréntesis donde podamos justificar o argumentar a favor de Diótrefes? Nada hagáis. Ninguna obra que tú hagas, ningún pensamiento, ninguna acción, ningún hecho que tú hagas, no lo hagas para la vanagloria de tu vida o para contender. No. Y es precisamente lo que Demetrio ha entendido y ha comprendido. No puedo yo hacer lo que yo quiero hacer. Tengo que ver el evangelio en mi vida para no pensar en mí y en mí, que mi opinión prevalezca. No, quiero que la gloria de Dios sea exaltada. Quiero que Cristo tenga la preeminencia en lo que yo voy a decir, en lo que yo voy a hacer, en lo que yo voy a opinar. Quiero que Cristo tenga la preeminencia. Nada hagáis por contienda. Y es precisamente el contraste que Juan motiva a Gallo. Y volvamos ahí, no pierdan Filipenses, pero volvamos a tercera de Juan. Y es de llamar la atención cómo Juan le dice: amado, no imites lo malo, no imites lo malo. Inciso A, contraste por la fuente de sus acciones, contraste por la fuente de sus acciones. Está aquí Diótrefes actuando en base a sus deseos carnales, y ahora Juan dice: mira, Gallo, hay un hermano que tú tienes que aprender a imitar y seguir imitando. Tú estás haciendo las cosas correctamente, mostrando hospitalidad, mostrando servicio sacrificial. Síguelo haciendo e imita lo que Demetrio está haciendo. Pero vemos dos partes aquí: imita lo bueno y quién produce lo bueno en Demetrio. Imita lo bueno. Hay una responsabilidad nuestra en hacer lo que nos corresponde hacer, pero hay alguien que produce lo que nosotros podemos hacer. A ver si me explico. Yo tengo la responsabilidad de hacer lo que sé que debo de hacer, pero la fuente que produce el deseo de hacer lo que yo necesito hacer es Dios. Filipenses capítulo 3, no, capítulo 2. Volvamos ahí a Filipenses. Noten allí el versículo, capítulo 2, versículo 13. ¿Qué dice? 2:13, perdón. ¿Sí es ese? No. ¿Qué dice? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo tengo una responsabilidad. Gallo, tienes la responsabilidad de no hacer lo que Diótrefes está haciendo. No imites lo malo. Imita lo bueno. Y para hacer lo bueno que tú estás deseando imitar, tienes que depender de Dios para poder hacer lo que sabes que debes de hacer. Y por eso el contraste entre Demetrio y Diótrefes. Diótrefes, controlado por los deseos de su carne, quiero hacer y voy a hacer, y no importa lo que tenga que pasar y sobre quién tenga que pasar y a quién pisotear y a quién ofender y a quién lastimar, no importa, yo quiero hacer esto. Y está aquí un varón, Demetrio y Gallo, diciendo: no, no tenemos que hacer eso, tenemos que hacer lo correcto. Pero ¿cómo hacemos lo correcto? ¿De quién dependemos? ¿Cómo tomamos fuerza para seguir? Mira, todos están en contra nuestra al tratar de hospedar a estos hermanos. Mira cómo nos critican aún haciendo lo correcto. ¿Por qué nos critican? Dios, ayúdanos. Y Dios está produciendo en ellos el querer como el hacer, aun cuando las circunstancias son desfavorables. Aun cuando haciendo el bien se le critica, porque Dios es el que produce, y la fuente de su poder para hacer lo que es correcto no son sus deseos carnales. Porque muy probablemente, como decía hoy el hermano en la escuela dominical, hay personas que tú dices: híjole, nada más de verlo o de verla, sí, esos son los deseos carnales. Pero Dios es el que produce aún el deseo de hacer lo que es correcto hacer, aun cuando pareciera ser difícil e imposible hacerlo. Un contraste por la fuente de sus acciones. Un contraste. Pero hermanos, la fuente de nuestras acciones tiene que ser precisamente la obra del Espíritu Santo. Muchas veces las motivaciones pudieran ser, como vimos hace un momento en el caso de Diótrefes, egoístas y soberbias. Aún haciendo lo correcto. Hace días les comenté a ustedes que yo me tengo que examinar cada vez que voy a predicar. porque yo soy el primero que tengo que enjuiciar y pedirle al Señor lo que dice el Salmo 139, versículo 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, pon en tu balanza mi corazón y pregunta y enjuíciame si en verdad lo estoy haciendo por querer tener preeminencia o por querer glorificar tu nombre. Examíname, oh Dios. Y hermanos, las cosas que usted hace, si pasa al frente o no pasa al frente, si opina como iglesia o no opina como iglesia, eso es algo que va a glorificar a Dios. Examine su corazón. Examinemos nuestro corazón. ¿Se ha preguntado cuál es la razón del por qué dice lo que dice? ¿Se lo ha preguntado? ¿Se ha detenido a preguntar cuál es la verdadera motivación? Cuando usted platica, cuando usted descubre, cuando aborda un tema, ¿cuál es su motivación? ¿Es el Espíritu Santo obrando en usted, como en el caso de Demetrio? ¿O es su carne, o es mi carne controlando mis deseos? ¿Ha analizado su intención desde la perspectiva de Dios, aun cuando hace las cosas bien? Hermanos, recuerdan el sermón del monte, y allá el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, hablando a los hipócritas y a los fariseos. Ellos aman el orar en público, ellos demacran su rostro cuando ayunan. Ellos ya tienen su recompensa porque quieren ser vistos de los hombres. Pero ustedes entren a su aposento, cierren, que nadie los vea. Porque esa es una relación íntima. Y hermanos, ese es el llamado de Dios. El llamado de Dios es a servir, no por preeminencia, sino para la gloria de Dios. Es a morir a nosotros mismos constantemente. Inciso B, inciso B. Contraste por el resultado de su labor. Contraste por el resultado de su labor. Si usted y yo fuéramos hábiles en usar colores y matices, sombras, ¿cómo pudiéramos matizar el carácter y la personalidad, el carisma de Diótrefes? ¿Cómo lo pusiera usted a Diótrefes? ¿Cómo pusiera usted ahora, imagínese, a Demetrio y a Gallo? Uno quizá con mucha personalidad, con mucho ímpetu, con liderazgo innato. El otro, ¿dónde lo pondría? ¿Detrás de un púlpito? ¿A Demetrio y a Gallo? ¿Con poderes extraordinarios? ¿O con personalidad extraordinaria, con carisma? Quizá no. Quizá de un lado encontramos a un líder innato y en otro lado a dos simples cristianos sirviendo en la obra, siendo hospitalarios y serviciales. Pasan desapercibidos en la iglesia. Uno podría pensar, si algo bueno va a salir, va a ser a través de la personalidad de Diótrefes. Diótrefes es el que puede hacer las cosas bien. Ellos, pues bueno, está bien, van a hacer su luchita. Pero nota cómo Juan dice y habla acerca de Demetrio. Amados, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio. ¿Cuál es el resultado de Demetrio, de las obras de Demetrio que está produciendo Dios en Demetrio? Todos dan testimonio. Y las obras que él hace son buenas. Son buenas. No está buscando la preeminencia, simplemente está tratando de hacer lo que él sabe que debe de hacer. Vamos rápidamente a Efesios, por favor. Y noten aquí, en Efesios capítulo 1. versículo 9, no por obra, 10, porque somos hechuras suyas, creados, si ¿sí lo tienen? Versículo 10, podemos leerlo juntos, porque somos hechuras suyas. Para, quizá no di bien la cita. Efesios capítulo 2, versículo 10. Quizá dije 1, ¿verdad? Perdón. ¿Lo tenemos? Porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suyas. Somos labranza de Dios. Somos creación de Dios. Nuestra vida pecaminosa está allí. La creación por naturaleza ya está formada. Somos lo que somos. Pero cuando venimos al Evangelio, el Evangelio transforma, toma nuestra vida y Dios toma nuestra vida y hace una nueva, Pablo, somos una nueva criatura. Hace una nueva, somos hechuras suyas. ¿Y qué propósito tiene esa hechura suya? Versículo 10, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras, no para tener preeminencia, no para que mi opinión prevalezca. Somos creados para buenas obras. Oh, buenas obras. Y Juan precisamente le está diciendo aquí a Gallo: Gallo, mira, mira a Demetrio. No tiene preeminencia, no tiene posición, no tiene liderazgo. Quizá es el que se siente en las bancas, quizá no es reconocido ante la sociedad por ser el líder, no. Pero él está haciendo buenas obras y todos dan testimonio de sus buenas obras. Oh, aquellos emisarios a quien yo envié vienen y me dicen: oh, si hubieras conocido a Demetrio. Oh, un hermano tan servicial. No predica. No toma el liderazgo ahí en la iglesia. No toca ningún instrumento. No. Aparentemente no tiene posición en la iglesia. Pero vieras cómo nos sirvió. Nos llevó al rey del cabrito. Su esposa nos hizo unas tortillas recién hechas de harina. Oh, que pasamos con él un tiempo tan agradable. Un hermano que dio de su dinero. No teníamos para el camión. Y él pagó el camión. Oh, Juan, en verdad, Demetrio es un buen hermano. Y está actuando como Dios quiere que él actúe. Y el resultado de las obras, de lo que Dios estaba produciendo en él, ¿qué es? Son buenas obras. Hermanos, Hoy despedimos al hermano Héctor. Y alguien me decía hace un momento, ¿cómo en vez de estar pensando en qué vamos a ofrendar, cómo nos estábamos preguntando más qué van a decir los diáconos? Cuando esa buena obra es eso, ayudar al misionero. Dios nos formó para buenas obras. Busquemos con mayor vehemencia producir las buenas obras que Dios preparó de antemano. Una pregunta. ¿Nuestras obras de esta semana glorificaron el nombre de Dios? No si se paró a predicar, no si compartió un sermón, no estamos hablando de eso. Las obras que usted hizo fueron las que Dios preparó de antemano para que anduviese usted esta semana. Glorificó a Dios en su familia, en mi familia, con mi esposa, con mis hijos, en mi trabajo. Fui honesto con los hermanos de la iglesia. Pude atenderles, pude amarles. Contraste por el resultado de su labor. Inciso C, contraste por el testimonio de su andar. Versículo 11 y 12. Noten rápidamente el testimonio. Hay tres partes del testimonio de Juan. Y precisamente la palabra testimonio aparece 5 veces en esta carta, pequeña carta. Y una palabra que se repite en 5 ocasiones. Hay otra palabra que es la palabra amor o palabras que derivan de la palabra amor, que aparece 7 veces. Pero la palabra testimonio aparece 5 veces. Y precisamente aquí aparecen 3, en 3 ocasiones. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, todos. Y no se refiere solamente a los de la iglesia, sino a todos los que tienen contacto con Demetrio, dan testimonio de Demetrio. Es impresionante que cualquiera que se junte con Demetrio o tenga contacto con Demetrio puede ver las obras que él está haciendo. ¡Qué testimonio! No solamente todos, sino nota la siguiente parte. Y también, y aún la verdad misma da testimonio. Y también nosotros damos testimonio. Y vosotros sabéis que no, nuestro testimonio es verdadero. Y este es el resultado. Vemos de un lado a Diótrefes, controlado por la carne, sin resultados en la obra, oprimiendo a la obra, secuestrando literalmente a la obra por sus deseos egoístas y placenteros, por el deseo de poder y la ambición personal. Y vemos del otro lado a un Demetrio obrando por lo que Dios está produciendo en él para obrar, viendo resultados de buenas obras. Y no solamente viendo resultados de buenas obras, sino testificando con su vida misma esas buenas obras y expandiendo el evangelio, uno secuestrando por el poder, creyendo que eso es lo que va a dar seguridad a la iglesia, y el otro simplemente haciendo lo que sabe que debe de hacer, sirviendo al Señor con humildad y sencillez, estimando a los demás como superiores a él mismo. Y eso da testimonio a todos de la gloria del Señor. Cuando uno trata de controlar la obra creyendo que uno cree tener la capacidad de hacerlo, lo que hace es reprimir la obra. Pero cuando uno deja y hace lo que le corresponde hacer para la gloria de Dios, la obra crece y se expande. No sé si me estoy explicando. Y ahora, inciso número 3, 5 minutos. Les prometo que en 5. Bueno, 10. La enseñanza perfecta para la restauración. La enseñanza perfecta para la restauración. Me llamó mucho la atención que Juan no toma a Diótrefes como tomó a los que salieron en su segunda carta. En su segunda carta es muy agudo y muy enfático en sus señalamientos. Y de hecho dice: estos son los anticristos y estos son del diablo, porque salieron de nosotros. Pero cuando habla ahora de Diótrefes, no le habla así, sino al contrario. Juan muestra una actitud de paciencia, inciso A, un espíritu de paciencia y no de juicio. Un espíritu de paciencia y no de juicio. Y nota cómo dice en el versículo 9 y 10, más específicamente en el versículo 10, por esta causa que, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Juan le está diciendo: yo quisiera ir a ver a Diótrefes. Y cuando yo vaya a ver a Diótrefes, me gustaría hablar con él. No, no lo condeno. Sí, señalo su error. Señalo porque él está siendo controlado por el deseo de su carne. pero lo señalo porque quiero ir a animarle, a restaurarle. Tengo paciencia y tengo la esperanza de que cuando yo vaya y lo vea, él pueda entender y entrar en razón. Con un espíritu de paciencia y no de juicio. Y sabe, hermanos, es un llamado que usted y yo tenemos. No podemos nosotros estar enjuiciando. Tenemos que ser pacientes. Tenemos que aprender a ser pacientes. Cuando veamos el error de un hermano, que sabemos que es un error. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué? Señálele y enjuícienle. Restáurenle con espíritu de mansedumbre, Gálatas 6. Considerándote a ti mismo, porque tú también tienes la misma naturaleza que él. Ten cuidado, restáurale, sé paciente. No lo enjuicies, no lo condenes. Y Juan está diciendo, yo espero ir pronto a ver a Diótrefes. Quiero animarlo, quiero que se dé cuenta que está siendo controlado por su carne. Inciso B, una intención de restaurar y no de enjuiciar. Inciso B, una intención de restaurar y no de enjuiciar. Juan ha tenido suficiente información acerca de Diótrefes, porque como mencionábamos al principio, las cartas que han sido enviadas pues no las recibe, y entonces lo que hace Juan es envía a sus emisarios, y esos emisarios tampoco son recibidos, llegan a la casa de Gallo o a la casa de Demetrio y regresan con Juan y le dan el reporte de lo que ellos vieron. Cuando Juan recibe esa información, tiene un panorama mucho más claro y puede tener un concepto de cómo poder ayudar a Diótrefes. La primera intención que pudiera uno tener es, Gallo, le iba a echar una llamadita, pero en aquellos tiempos no existían las llamaditas. Gallo, le mando una carta a Gallo. Gallo, ve por favor con Diótrefes y dile que está mal. ¿Usted cree que Diótrefes le iba a hacer caso a Gallo? Si al apóstol Juan no le está haciendo caso. Oye, Demetrio, te encargo, dale una visitadita ahí a Diótrefes. Dile que anda mal. No, Juan no hace eso. Juan le dice, hermanos, esperen. Voy a llegar y voy a ir a hablar con él. Y sabe, hermanos, cada uno es llamado a diferentes cosas. Y a veces nos toca esperar. Esperar. Hay que ser pacientes. El tiempo del Señor es perfecto. Uno podría desesperarse y decir, ¿quién va a detener a Diótrefes? Hay que ser pacientes. Hay que ser pacientes. Hay que esperar que Juan llegue y hable con él. Puede ser que nunca venga. Puede ser. Pero no es mi responsabilidad. Inciso C. Una objetividad que permite ayudar y no condenar. Una objetividad que permite ayudar y no condenar. Y es precisamente lo que Juan está teniendo. Una claridad. Una claridad. Ahora, esta objetividad que Juan está teniendo no lo lleva a callarse. Porque muchas veces podríamos pensar, como el dicho popular, calladito, te ves más bonito. Y yo, aunque me calle, te sigo viendo igual. Porque uno podría decir, bueno, está bien. Pues entonces, pues ay, que pase. No, no estamos hablando de callarnos o de guardarnos nuestras opiniones y no decir lo que sabemos que debemos decir. Pero Juan está diciendo, hermanos, sean objetivos en lo que digan. Tengan la objetividad clara. No se dejen guiar por el sentimentalismo de que Diótrefes les ha ofendido. No. Vamos a ser objetivos. ¿Cómo vamos a ayudar a Diótrefes? Quizá lo mejor es esperar. Bueno, vamos a esperar. Quizá lo mejor es hablar o mandar una carta. Bueno, pues vamos a mandar una carta. Pero tenemos que ser objetivos. Y Juan lo que está haciendo es precisamente tomando una decisión en base a la objetividad que le daba las circunstancias y la información que él tenía. No se guió por el sentimiento y el coraje de decir, mira, él me está hablando mal de mí. ¿Qué es lo que uno podría pensar? ¿Cómo lo callo para que no vuelva a hablar mal de mí? No. Está bien. Algún día voy a ir y voy a hablar con él. Si sigue hablando, bueno, que siga hablando. Pero cuando yo vaya, voy a hablar con él. Voy a hablar con él. Y hermanos, esa es la enseñanza que Juan nos deja para restaurar. A veces tenemos que esperar, a veces tenemos que decir. Pero que no sea nuestra carne la que nos impulse, sino la obra del Espíritu Santo, cuando nosotros veamos y crucifiquemos nuestro yo y decir, Señor, yo solamente quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. No permitas que mis impulsos carnales me controlen. No, Dios, ayúdame para ser guiado por tu Espíritu. Permíteme morir y en verdad evaluar las intenciones de mi corazón y morir a mis deseos, pero que tu gloria se exalte. Que tu gloria se exalte. Como conclusión, yo sé que ya muchos de ustedes doblaron el boletín y lo guardaron, pero si lo pueden sacar. Dice, debemos ser conscientes de la lucha que cada creyente tiene con su propia carne. Y al ser conscientes de esto, debemos reconocer que esta lucha es latente en nosotros. Por lo que tenemos que evaluar constantemente nuestro corazón con la verdad del Evangelio y andar en esta verdad. Y termino llevándoles a Filipenses capítulo 1. Y así estamos concluyendo. Filipenses 1. Filipenses 1, 9 y 10. Dice así, y esto pido en oración, podemos leerlo juntos, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. La unidad nos va a poder ayudar a entender y aprobar lo que es mejor en días venideros. Hermanos, que el Señor nos lleve a unirnos más y más en amor. Un amor que no es en base al sentimiento, sino en base a la comprensión que tenemos de Él. Para que cuando tengamos que aprobar, podamos aprobar lo que es correcto y lo que es mejor. A fin de que la gloria de Dios se expanda en esta iglesia. Yo estoy seguro que eventos futuros que vienen a nuestra iglesia van a ser para la edificación de la iglesia y no para la destrucción de la iglesia. Yo estoy seguro que si nosotros entendemos que no es nuestra carne la que tiene que prevalecer, sino que es un mismo espíritu, la gloria de Dios se va a expandir por el buen testimonio de tantos Demetrios que hay aquí, de tantos gallos que están permitiendo que Dios obre en sus vidas. Señor, te damos gracias porque tu palabra nos